Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el mejor programa de la radiofonía universal. Hacemos un arranque así veloz porque la gente de Los Salvajes tiene que retornar a sus madrigueras y teníamos preguntas preparadas para ellos. Y no se puede disponer del tiempo así. Claro, no se puede disponer del tiempo ajeno. Primero le damos la bienvenida a Matías, que está acá como acompañante terapéutico. Buenas noches, acompañante terapéutico de una de las personas salvajes. Y tengo dos preguntas, porque la primera puede ser que me digan, no, nunca me pasó, entonces por las dudas planeé la segunda también. La primera, ¿se han mudado alguna vez en vuestras vidas? Sí. Sí, ¿usted? Muchas veces. Sí, muchas veces. Abril el... El boom. El boom, no me el suena boom. El boom. Lo tienen censurado, está bien. A ver, ahora. Boom. ¿Suena? No. A ver, decí vuelta, boom. Boom. Acá lo tengo bien. A ver, de vuelta. Boom. Decir boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Sí, suena. Ahí está. Bien. ¿Usted se ha mudado? Y me he mudado unas 11, 12 veces más o menos. Ah, bien. Bueno, perfecto. Gente con muchas mudanzas me viene muy bien porque la pregunta tiene que ver con aquellas cosas que se han perdido en las mudanzas y que uno todavía extraña, porque a veces perdemos, qué sé yo, un disco del Potro. Tenía un CD del Potro Rodrigo y ya no lo extraño porque lo tengo en MP3. Pero hay cosas que son irrecuperables. ¿Han perdido cosas irrecuperables en las mudanzas? ¿Quieres ir vos primero? ¿Quieres ir vos primero? Vale. No, mirá, cosas materiales, no. Juguete cuando era chico, cuando me mudé muchas veces de chico. Haber perdido juguetes. Lo que sí puede ser es un papel de la constancia de nacimiento, creo que se llama. ¿La partida de nacimiento perdió? Que me costó un huevo después poderla renovar y todo eso. Creo acá que entra en un subcapítulo de la mudanza que me interesa. Usted fue mudado de pequeño. Sí. O es decir, no es que usted por motu propio dijo, yo de acá, de estas coordenadas me piro. Y me voy a... No, usted... No, fue impuesto de la mudanza, digamos. Era parte del paquete que movilizaban los adultos a su alrededor. Sí. Sí, de hecho, me mudé a muchísimos lugares. ¿Cuál es el sentimiento que albergaba dentro suyo al saber que ¿al no qué? Era... Al que albergaba adentro suyo cuando... Ah, ahora entendí. Cuando usted era mudado por esos grandotes que tenían título de propiedad sobre usted. Al principio no me daba cuenta, o sea, me gustaba. Sí. O sea, siempre era, terminaba el año, ponerle de jardín, terminaba el año y me mudaba y iba a otro jardín. He ido a un montón de jardines. Pero me di cuenta cuando ya tenía 7, 8 años que me mudé a una escuela, ya era una escuela donde me había mudado, y los compañeritos me decían el sin barrio y me querían cagar la trompada. El ahí fue sin cuando, bar. Cuando qué feo que cuenta. Te digan el sin bar. Era sin bar. Era sin bar. Sin barrio. Sin bar. Sin bar el barrio. Sin bar el salvaje. Está bien. La señorita Yelen. Bueno, yo tuve una sola mudanza, también de chica. Creo que lo más grave que perdí es mi infancia. Bueno, perdí. Con la infancia. Puede haber un acto violento en el medio que te haga perder la infancia. Sí, sí, sí. No, pero concretamente, perdí la calle, perdí los amigos, perdí mi patio, perdí la filita de gansos que entraba al patio de mi casa y que nos encerrábamos todo para que no nos muerdan. ¿Tenés violines de fondo, Fecu? Por favor. O música de la novicia rebelde. Sí, no. Un pianito, ¿no? Un pianito sí, estaría. Esa de... Qué pocos comerciales que estábamos, chicos. ¿Qué pasó? Perdió su infancia. O sea que al lugar en el que se mudó ya era, digamos, usted se fue. Pensemos en esa pequeña Yelen. Esa Yelen con dos trencitas y un jardinero de jean. Ocho años. Algunos rulos todavía, todavía con las manchas de tierra en las rodillas. Que debe decir adiós a sus patitos. Que debe decir adiós a sus amiguitos. Eran monstruos para ellos. No, eran los patitos que entraban en fila, eran sí, amigos. Iban, era parte del contexto que hacía de la infancia ese lugar idílico. Ese lugar al que todos recurrimos en busca de quién sabe qué. Porque nadie sabe. No sé, la vida te da un palazo y vos recordás eso como claro, para sobrevivir. Que cuando uno dice todo tiempo pasado fue mejor, está siempre pensando en la infancia, en ese momento en el que los patitos atravesaban lentamente el pórtico en fila y la pequeña Yelen con sus rodillas llenas de tierra y sus dos trencitas los miraba pasar y les decía, cuacuá, buen día, cuacuá, buenas tardes. Me parece que vos tenés una lectura equivocada del recuerdo de ellos. No importa. Sabemos que les tiraba piedra, que los perseguía, pero no importa. Hagamos libre interpretación. Claro. Y de golpe La metieron adentro de una caja con la etiqueta de frágil y cuando la sacaron de la caja, ¿qué era? ¿Adolescente? No tanto, más o menos. ¡Puber! Pero fueron unos, a los 8 años más o menos. Y sí, fue perder la calle. Perder sobre todo la calle. ¿A un departamento? No, fue una casa, pero era como que ya no se podía salir a jugar afuera. No tenía los amiguitos, el de la esquina, el de la vuelta. Para vos no te mudaste, a vos te congelaron 20 años. Sí, sí. Igual lo más grave que vino después de la mudanza fue ir paseándome de escuela en escuela. Creo que eso fue lo más doloroso de todo. Cambiar de contexto cada año. Pensemos en esa pequeña Yelén de trenzas y rodillas sucias que tardaba quizás 15 días en hacer una amiga y cuando por fin intercambiaban figuritas, le decía, te doy esta y mañana me das la otra porque hoy no la trajiste, la cambiaban de escuela y se quedaba sin esa fichu. Aparte, escuelas muy diferentes una de la otra. Las comunidades son todas muy diferentes. Entonces, pensemos en esa pequeña Yelén de trenzas y rodillas ensuciadas que pasaba de una escuela rural, sí, en la cual los patitos todavía entraban a la escuela y decían, cuidado que ahí pasa el pato. Había y de golpe, siempre llevaba la manzana, de golpe la mandan a la escuela alemana. ¡Hey! ¡Hitler! Y tenía que pararse ahí y responder a normas que no entendía, porque antes era libre y ahora está sometida. Sí, hoy no me voy si no la hago llorar, Estoy al límite. Escuchemos la mudanza acá de Matías. Capaz que la hace llorar, porque se tiene un largo Matías listado. Tiene 11 mudanzas, dijo. Récord. 11 mudanzas. ¿Qué fue lo más importante que haya perdido durante estas 11 mudanzas? Lo más importante, un cassette de Queen, que grandes éxitos, no sé si lo conocen, de sí, Queen. Sí, que sí. ¿El 1, el 2 o el 3? Somos gente de radio, ¿cómo no lo conocen? El que tenía Under Pressure, que era el tema que siempre escuchaba. Sí. Que rebobinaba. Buscando Under Pressure para que llores. Y no, y después los amigos, el club de barrio, yo jugaba en Alcorta y cuando me tuve que ir de ahí, bueno, dejar el club fue bastante fuerte. Pero después no tuve situaciones de patitos y hubo situaciones de patitos. Pero fue emocionante escucharlo. Se mudó toda la vida, 11 años mudando, 11 mudanzas así más o menos de corrido o fueron espaciadas y cada 2 años más o menos, viste que más o menos los contratos 2 años y, sí. Y te portás mal y te echan. Claro. Así que nada, no nos hemos portado mal, pero fuimos cambiando bastante. Cada 2 años más o menos. ¿Qué edad tenía cuando empezó la tragedia de la mudanza? No, y la primera mudanza ya fue a los 3 años y hasta los 18 me ahí está. Fueron las 11. Lo encontramos. ¿Y en qué edad perdió Under Pressure? En un esfuerzo y de más producción. O menos a los 12, más o menos. Escuche. ¿Qué tiene ahí, Peco, en la mano? Ahí está. Qué lindo. Y puso el cassette. El cassette que habías perdido. Pensemos en ese joven Matías, sin trenzas, pero aún con un jardinero ajustado, un incipiente bigote, imitando al señor Queen, señor Queen personificado, Freddie Mercury, gracias, me apuntan acá. Pensemos en ese... En ese enterito ajustado bultero, porque si emulás a Freddy tenés que ser bultero. ¿Bultero y un palo de escoba? Fui bultero a partir de los 15. El micrófono, importantísimo el micrófono. Pensemos en la de Queen. Pensemos en esas lágrimas derramadas en las noches cuando tenía que poner Aspen para poder enganchar de casualidad un poquito de Queen. Y ya no su casé que rebobinaba con la virome al grito de ¡va a venir la Sole! Pobre Matías. Pasemos a otro Matías. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo más importante que haya perdido usted, colocutor, en una mudanza? En una mudanza lo más importante que he perdido fue en esta última una jaula. Una jaula. ¿Dejaste la jaula con las anotaciones? No había anotaciones en esa jaula. Jaula en la que yo guardaba mis cuentas. Todo lo que pagaba me daban un recibito y lo guardaba ahí adentro. Tic, tic, tic. Jaula que mi viejo utilizaba para encerrar un pajarraco y la dejé. Me llevé las cuentas abajo del brazo. Se llevó y dije, la jaula. ¿Por qué no dejaste entra, la jaula? Porque no entraba en el flete. Pero la podías llevar en la mano, te ibas en colectivo. Qué miserable, la abandonaste. La dejé. Bueno, le preguntamos al señor Fecu, rápidamente, porque no quiero que se me aburran los salvajes acá presentes, ya tienen cara de sueño. Fecu, ¿qué fue lo más importante que haya perdido en una mudanza? Perdí un montón de cosas, pero algo específicamente, cuando era chico perdí unos muñecos de las Tortugas Ninja. No, es la muerte eso. No, muerte. ¿Cuál era? Vieron que había como una colección como con varias figuras así, que tortuga sí. tanto, bueno. ¿Cuál tortuga así era copados. La que perdiste? El todas? Rapero. ¿El rapero? El, o había uno que ah, era el jockey. Ah, o DJ, que bueno. Sí, pero... DJ se llamaba. DJ que era Ralph, el que tenía Ralph, la... DJ, algún robot y bueno, y uno de Mazinger. Bueno, después dejamos el momento triste, vamos a emular después el momento triste. Yo les cuento que lo más valioso que he perdido en una mudanza fue la virginidad. ¿Vos perdiste la virginidad en una mudanza? Sí, sí. ¿Tuya? No, de alguien. Ajá. De alguien. Segunda pregunta, antes de que se me aburran los salvajes. ¿Vieron que pasó este momento eleccionario, no? Ya como que ahora viene el momento de la calma chicha, por lo menos hasta cerca de octubre, en el cual volverá. El momento eleccionario. Y hay una cuestión que suele suceder incluso con las cosas que no nos gustan. ¿Vieron cuando uno tenía flojo el diente que te dolía y te lo sacabas y después igual extrañabas ese ardor del diente doliendo? O cuando uno tiene hipo mucho tiempo, que se le va el hipo, igual como que queda esa sensación de extrañar el hipo. Como que sigue sintiendo esa necesidad de hipiar, por más el que hueco, ya no hipa. El hueco. El hueco, sí. El vacío que deja algo aunque sea molesto. ¿Qué cuando, es lo que...? Perdón, cuando nos raspamos la pierna quizás que tenemos... El ardor que después hace cascarita y nosotros tendemos a sacarlo claro, para que siga doliendo. Exactamente, esa parte sadomasoquista que tiene todo ser humano, ¿no? Algunos más desarrollados como que otros, como Feku, que ya lo vemos ahí vestido de cuero con sus tachas al aire. Feku, sacate por favor esos broches de los pezones porque me da impresión. No te autoflageles más. Ahí está, bien. La pregunta es, ¿qué es lo que van a extrañar de esta situación eleccionaria? Los spots. Los spots. Eran algo gracioso, era como pasar 30 segundos te pasaba. Es como en el programa este de televisión. Televisión abierta. Me colgué del cable, viste, que pasaban esas cosas bizarras. Televisión abierta. Claro, o sea, de recién tenían la boleta del Frente Popular que me daba gracia. Eran como en el spot aparecían los dos tipos que no los conocía ni la madre. Y eran como dos tipos de paneles que yo me levanto un día y digo, quiero ser presidente. Y hago un spot y claro hago todo. Voy a ser el futuro presidente. Con el de Wire, Walter Wire. El que bailaba, oh, Walter sí, Wire. Sí, que no llegó a ningún lado. Sí. No. Y que no hay una cámara además con calidad para claro. Sacarte ahí una foto y además, sacan con el celular. Ahí. Sí, sí, sí. Y otra cosa que, o sea, sería un caso hipotético de que ganara el FPV sí. Con Zannini. Extrañaríamos quizás a Mirtha Legrand y a Lilita Carrió. Porque porque dijeron que se van, ¿no? Del país. Sí, ¿qué se van a ir? ¿Qué se van a ir con lo que roban, con lo que lucran criticando? ¿Vos pensás que se van a ir? No seríamos nosotros. Si ¿cuánto habrán cobrado por decir que se iban a ir? Un montón. Un montón. Señorita Ayelen. Y mira, los spots es una muy buena. Igualmente también como que saturan, ¿no? Ya tenemos el cerebro, me parece, todo bastante quemado. Todo poteado. Y después, bueno, todos los quilombos que se arman en la tele, que uno después termina siendo como una especie de show de las elecciones. Claro, es como el vedetismo, pero cual, de los políticos. Sí, que... ¡Ay, vos te pusiste tetas! Y gritan entre ellos. Y todas esas perlitas que van surgiendo de que cosas raras de los políticos. Qué barrio. Y el señor Matías... No hay mucho para extrañar realmente estos políticos, pero va a ser extrañable escuchar a Macri decir que quiere poner autopista, aeropuerto en Humahuaca. Que está, dice, no puede ser que esa gente, decía el otro día, con las posibilidades de trabajo que se pierden, podríamos poner un aeropuerto, dice, podríamos poner... un parripollo. Quería armar ruta, quería armar todo ahí en el medio de la quebrada. Este Macri es muy gracioso. Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Sáquese ponche, póngase la gorrita. Lo bueno que dice la verdad, ¿viste? Que no miente. Él piensa eso de verdad, ¿no? Es sí, que sí. No se olvida que la gente está atrofiado, disfruta de la tierra, de la naturaleza. Son pobres. Él le dice, no dice que son tienen una cultura diferente. Son pobres, dice. Son pobres. Le gusta la tierra porque son pobres. Claro. Por eso le gusta la tierra. Porque no se bañan, por eso claro. Le gusta. Y obvio. Dice, tenemos que tener el país como en el primer nivel, como en España, que son nuestros padres, dice, que nosotros somos hijos de españoles, italianos, después de todo, dice, bueno. Claro. Vamos a tener a Macri diciendo esas cosas. Ay, es una lástima, le queco ese. ¿Eh? Bueno, lo va a poder revivir cerca de octubre. ¿Ayelen quería agregar algo? ¿Seguro? No, está bien con eso. Bueno, les voy a dar 5 segundos de descargo para que digan lo que quieran en este programa que se llama Entre Flores y Floresta. Lo que usted quiera, que no se anima a decir en su programa porque tiene que ser responsable de lo que dice. Nosotros tenemos nuestra sección de Hable sin hacerse responsable. Las siguientes palabras no van a pertenecer a Emanuel de Salvajes. No, la verdad que no se me ocurre nada. Es así. Nada, así nada, que... nada, ni nada, siquiera, nada. Ni siquiera, Tota, te la perdiste porque esta re grandota. Nada. No, no, no, nada. No, bueno. Yo tengo algo. Las siguientes palabras no pertenecen al Shelen de Enzo, sos un puto. ¿Por qué no estás acá? Ahí está. Ese es el tipo de declaraciones punzantes que vamos a pasar en nuestras promos. Agregándole, sí, sí. Matías, usted no pertenece al programa, pero sabemos que el apoyo logístico familiar siempre está ahí. Entonces, ¿quiere decir algo de lo cual no se va a tener que hacer cargo nunca? Las siguientes palabras no pertenecen al fiel oyente y novio de Ayelen, Matías. Vamos, River, carajo, Bostero, no tenemos huevo. Ahí está. Las cosas importantes son dichas en nuestra sección Hable sin hacerse responsable. Matías, antes de que empecemos el programa, ¿querés decir algo? Forniqué con una tortuga y no le pedí permiso. Fecu, ¿quieres decir algo antes de que comience el programa? No. No. No. Ah, pero ya le dije, yo no puedo repetir. Claro, no puede decir lo mismo que... Bueno, Emanuel, la tenés adentro. Esta es el tipo de declaración responsable. La siguiente palabra no pertenece al Fecu. Bueno, yo voy a dar inicio a este programa diciendo que si buscan en cualquier silla en la que me he sentado, seguramente van a hallar un poquito de moco que yo me saco y lo pego abajo. No, ¿vos no tenías una denuncia para hacer con la cuestión de los chicles? A ver si me no recuerdo. La semana pasada, gracias por hacerme acordar. Los tengo acá, cayeron en la trampa. La semana pasada me retiré del programa con un chicle pegado en el culo de esta misma silla. Esa, yo no quiero decir. Se sienta en el medio. No quiero decir quién se sienta ahí, me parece que no, no corresponde. Yo me siento en el medio, no como chicle, así que yo no fui. Suerte que le agarraste vos y no yo, porque. Significa que si el señor, no se lo agarró. Vino de su programa, porque yo me lo agarré después. No, pero a mí me parece que acá... que yo me paré y pegué el chicle y me fui. No, no, claro. Fue así. Bueno, y la semana pasada, también Matías, que se sienta acá, se fue con ladillas. Esa. Pero las ladillas me agarraron en el... después del programa. Bueno, muchas gracias por quedarse, ustedes, chico, chico y chica. Y gracias por haberse introducido gracias. En este espacio al señor Matías. Poné un poco de música fuerte, así podemos sacarlo a las patadas de acá. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué jodido que es estar acá! Muchos quilombos, la concha de su madre. No necesito ni un despertador. Fuera un grito de una puta, me enloquece por la tarde. Le sumo mierda por la televisión. Si no es la gripe, es el gobierno. ¡Viva los trabajos! ¿Cansado de comerse una golpiza por no saber distinguir un peroncho de un radicheta? ¿Cansado de que cada vez que abre la boca lo miren como un alien? Exquisito Enterprise tiene la solución a su problema. El nuevo Ideology Ambient Detect lo colocará al frente de cada manifestación sin importar qué línea ideológica sea. Por un módico porcentaje del dinero que usted debería destinar a la canasta básica, le presentamos este aparato que detecta la ideología ambiental y lo pone a salvo de golpizas y resquemores. ¡Olvídense de esto! ¡Llamen al gorila musulmán para que vea! ¿Qué? ¡Con Menem estamos mejor, ¿no? ¡Y cámbielo por esto! ¡Llamen al gorila musulmán! ¡Qué te gusta! ¡Para que vea! Reunión de antimenemistas. Menem, sos feo. Pero eso no es todo. Por un amplio porcentaje del dinero de la comida de sus hijos, además le enviaremos el software de frases actualizadas para que pueda decir lo que debe. Cristina liberó al pueblo de la opresión de los monopolios mediáticos. Reunión de la juventud indirecta. Llega la nata, el golpista. La nata es un golpista mediático. No lo olvide, Ideology Ambient Detect, y quede como un verdadero politólogo de café. Yo antes cobraba en todas las reuniones, abría la boca y bajaba a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, todo porque era un desubicado. Y ahora no. Yo he llegado a ir a manifestaciones de la madre de Plaza de Mayo y una vuelta dije, tendrían que volver los militares. Estuve 6 meses en coma. Ideology Ambient Detect, de Exquisito Enterprise. Porque la solución a sus problemas está en tu bolsillo. Y queremos que lleguen los nuestros. Va, a mí. Señores y señores, bienvenidos nuevamente al único programa que no se va a ocupar esta... Ah, no, eso era del año pasado. Este año, entre Flores y Floresta, como única excepción, sale los martes de 22 a 23. Si usted se quiere comunicar, porque vamos a estar intentando descular la cuestión de las mudanzas y otra cuestión más. Si usted se quiere comunicar, vía mensaje de texto. ¿Funciona el celular, señor Fecu? 1133-680099, mensaje de texto. Si no, teléfono de línea 0237 por fuera de Moreno, 466-6559, 466-6559. Y después el Facebook, ustedes ya saben, lo sabe usar, se hace amigo y a la lona. ¿Quién está conectado en Facebook? En el Facebook está conectado gente como Carito Negrelli, Varina Anabel, Azul Bustamante, Débora Gisela Talchavis, que hace 17 minutos que posteó algo, Abigail Mal, Walter Fuentes, Jaime González, Jorge Dotti, bájame, Belén Pereira, así estamos, Karina Bongiovi es la misma que estamos esperando que la absuelvan. Sí. ¡Absuelvan a Karina Bongiovi! ¡Absuélvanla! Karina González Gómez Dos Santos, Cecilia Rode, Danague Ulises, Estrellita Mía, Lorena Alderete, Martín Balbrey, Matías Echegoyen, Patricia de Mozambique, Patricia Palacio también, y un montón de gente más que en este momento está disfrutando. Decí el último. El último se llama Tikkun Olam. Muy bien. Todos esos, malo, ¿cómo sería si lo lees al revés? Malo Nukit. Nukit. Porque esos siempre traen, viste, algún tipo de mensaje oculto. O viru. Sí. Siempre trae viru. Bueno, el programa de hoy, como decía Matías, está dedicado a todo lo que Matías dijo. A la mudanza y un aspecto más. Una pregunta que yo vengo arrastrando desde el fondo de la humanidad. Ahí está. Bien, más al fondo. Ahí está. Si existe algo... Yo creo que no. Pero si existe algo peor... Escucha, Fecu. Peor que la infidelidad. ¿Existe algo peor que la infidelidad? En absoluto. No hay nada. De hecho, hay una antigua... Sí, existen muchas cosas peores que la infidelidad. Y no te vengas a hacer acá el buenito. No. Yo soy bueno y además la infidelidad es mala. Así que estamos en veredas opuestas. Claro, porque yo te voy a decir algo. Porque el día que mi pareja me fue infiel, la cagué a palo. Pero la recagué a palo. Y La infidelidad estuvo re mal. Ella forra, porque ella fue mal y yo fui bueno y le tuve que enseñar como buena persona, le enseñé la cagá a palo. Bueno, y ahí cagar a palo sería peor que la infidelidad, porque... No, no, porque... La infidelidad no es... La infidelidad es peor. Si hubiese sido infiel, no le hubiésemos pegado. Ahí está, causa-consecuencia. Si usted no hubiera recibido la infidelidad, no lo hubiera fajado. El programa Entre Flores y Florestas no se hace cargo de cualquier tipo de violación a los derechos de género de las mujeres. Sabemos que las mujeres tienen derechos. En los pies. Yo creo que hay cosas peores que la infidelidad. Por ejemplo. A ver, argumento. Sí, te argumento con un ejemplo. Primero voy a leer un mensaje que ha llegado de parte de Edu de Pompeya, que dice: en una mudanza perdí las llaves de la nueva casa. Una osadía que un cerrajero me abra la puerta de una casa que todavía no era mía. Sabemos, es conocido el viejo cuento de me mudé y no encuentro la llave, me abrís y después me llevo todo. Esa no es mi tía. Esto no es un asesinato. Exactamente. Y esas cosas. En las mudanzas uno no solo pierde cosas. Vamos a dejar el tema para más adelante, porque es como más jugoso. Viste que en los programas que se dan corte, así como que son interesantes, sí. Lo interesante lo dejan al final. Y al principio te ponen toda la papa molida. Claro. Ahora, como papa molida, la mudanza, no es que uno pierda cosas. Uno también se puede llegar a apropiar de cosas que no le pertenecen en una mudanza. Sí. Si quieren mandar mensajes vía mudanza... WhatsApp, perdón. Si quieren mandar mensajes vía WhatsApp, pueden hacerlo al 11 58 67 28 88. ¿Te funciona eso? 11. Sí. Durante la semana. Para que lo termino de decir. 11 58 67 27 88, y voy a mandar un saludo especial a Nelly, que el martes pasado estuvo mandándome mensaje hasta las 12 de la noche, porque no estaba segura. Nelly oyente, dice. Nelly le oyente, sí. Calidad sí, de sí. Oyente. Calidad de oyente, sí, sí. Preguntando quién era, de quién era el número y todo. Claro, para... ¿cuál era el tema que habíamos pasado sí, hacía sí, como sí. 25 horas. Claro, así que saludos a Nelly, porque yo quiero aclararlo. Sé por buena fuente que nada Nelly peor, le pidió ¿no? que Nelly le pidió el número de WhatsApp a Fecu, y Fecu le dijo no sé, WhatsApp y agitó la lengua. Bueno, decíamos entonces, la mudanza, uno recupera cosas, se apropia de cosas que no le pertenecen porque sabe que no lo van a volver a ver, entonces se las lleva. Y yo, que esta es mi segunda mudanza por moto propio. Yo tengo miedo que en cualquier momento desde la camioneta baje... ¿Un botellazo? No un botellazo, pero sí que bajen las tropas de algún ofendido y nos apuñalen. Hoy podría venir gente que se ha mudado a golpearnos. O sí. Puede venir gente del sindicato de infieles anónimos. También. O ¿quién más? O quizás alguno que tenga memoria y se acuerde de qué hablamos en los programas pasados. Un chino... Manco chino. Podría venir también un pelado friendly. Nosotros admitimos que somos pelado friendly, pero bueno. Quiero decir que este programa es un programa de humor. Que todo lo que se dice en este programa... No. Este es un programa informativo, pero que divierte. O divertido, pero que informa. Ahí donde se cruce. Bien, siga. ¿De qué se apropió en una mudanza? En esta última mudanza me apropié de algo que casualmente le pertenecía a mí. Fíjese lo pequeño que es el universo. Sí. Que me apropié de algo que le pertenecía al que va a ser el locatario actual. Sí. Te llevaste algo de la casa... De la casa en la que vieja, estaba... que, oh casualidad del universo... Le pertenecía a una persona que vivió ahí antes. Y usted lo va a usar como para pedir una reducción de cuota como alimentaria, un algo. Rescate, una cosa así. Claro, un rescate. No, ahora así. Es mío. Yo me imagino la situación de este pibe, digamos, del locatario con Matías. Sí. Me imagino a Matías diciendo, a este Gil le saqué una pecera recopada. Y el locatario dice... mirándole y que le diga, boludo, esa pecera la dejé yo. está maldita, está embrujada, ¿por qué la trajiste? Me mudé por la pecera. Le digo, ¿qué estaba? El locatario me imagino diciéndole... ¿Qué? ¿La sacaste de arriba de una maderita? Sí. Sí. Era M.A. Nadie sabía que estaba ahí. Ahora van a morir todos, dice, claro. Se rompe la maldición. Claro. O por ahí la pecera constituía uno de esos soportes que conocemos que hay en las casas, que si la movés después la casa se viene abajo. Puede ser. Puede ser un cartel yo, de carga. Me rescaté, digamos, en una mudanza, un magistral. Un lagotita. Sí. Pegamento. Yo llegué. Pegamento. Magistral me, es el para los platos. La gotita para los platos. Sí, sí, sí. Me mudo a una casa donde había un magistral. Discúlpame una cosita, antes que todo, porque esto te va a pintar a vos como persona. ¿Vos le ponés una gotita de magistral? ¿Vos le haces caso a la propaganda? Y yo, si me dejás terminar la historia, me vas a corroborar que es una gotita de magistral. A ver. Era un pote de 500, magistral, que sería uno chiquito. Centímetros cúbicos, sí. Y por la mitad. Un año y dos meses, no, un año y tres meses viví ahí, o tal vez cuatro. Me mudé y me llevé el magistral que todavía no había agotado la mitad del pomo. Tipo rativo, no sé, si lo una sabe. Gotita, igual lavaba una vez por día por medio, dos veces a la semana. Sabemos pero que con Fecu, una gotita. Cuando el tenedor tenía peluca de moho, ahí lavaba. Sabemos que Fecu es un tipo muy ahorrativo, muy consciente. Se va la camioneta, no va a haber sacrificios no, esta no noche. Sé. Bueno, decimos que se acaba de retirar la camioneta sustrayente de órganos. Sí. De la puerta de la radio, así que ya no nos van a apuñalar ni a sustraernos. ¿Cómo se llaman esas camionetas? Sustrayentes de órganos. Traffic. ¿Para qué? Tráfico de órganos. De ahí claro, viene la palabra traffic. La crearon para eso. Yo decía, Fecu es un tipo ahorrativo, consciente de la ecología. Me parece perfecto. Sabemos que Fecu, por ejemplo, usa el papel higiénico de a un cuadradito por vez, sí, y lo usa dos veces. Una de un lado y otra del otro. ¡Ah! ¿Cómo va? Y después se lava las manos. ¿Y con qué se lo seca? ¿Con la toalla? No, con el mismo pedacito de papel en los bordes. Se seca las manos. Hay que ocupar todo el 100% del papel. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la mejor época del año para mudarse? Invierno. ¿Por qué? Porque uno tiene mucosidades y las puede pegar en los marcos de las puertas. ¿De las puertas nuevas o de las viejas? De las viejas, porque en las nuevas uno va a cambiar de esa vida horrible en la que uno es un ser humano que tiene la necesidad de pegar mocos en lugares. Bueno, pero si te mudás en verano, agarrate, asomás por la ventana, que la ves a alguna persona así muy veraniega, te gusta, te excita y ya fue, le manchás la puerta y el picaporte es lo mismo. Es mucho más trabajo. Usted bueno, piensa que usted nunca se más copado. Nunca pensó que, por ejemplo, si usted hizo algo, alguna maldad en esa casa que está dejando. Sí. ¿Sí? Y usted deja su moco, queda ADN suyo, después lo pueden reconocer. Queda uno impune. Cuando uno se muda es la mudanza es el sinónimo de la impunidad. Uno por puede ejemplo, hacer lo que quiera. Hoy estamos a fecha 11. ¿No? Sí. Hoy se terminó de mudar. Ya me mudé. Ya hoy no. Se mudó usted. Sí. Por ejemplo, un caso hipotético, hoy se mudó usted y ¿pagó los 11 días de este mes? No. Ahí está, la impunidad hecha carne en este mismísimo sujeto. Igual no los pagué nunca, esos días de más, porque siempre me cobraban 10 días después, porque era el día en el que yo cobraba. Pero usted paga el mes entero, incluyendo esos días. Claro, por eso, en realidad tendría que haber pagado 11 días. Un día tendría que haber pagado. No, 11. Yo pagaba mi alquiler el 10, puntual. Yo le voy a hacer una recomendación. Sé de pero buena fuente. Perdón. Soy de, no. Sé de buena fuente, sí, que su actual locatario, sí, escucha este programa. A ver. Así que usted tiene que tratar de aparentar ser un inquilino que lleva a término todos sus pagos, que mantiene no la propiedad en orden. Pero no tengo que aparentarlo. Que es no enemigo soy de meter objetos extraños dentro de los enchufes. Pero eso era en la otra casa. En la casa actual, siempre en la casa actual uno se comporta de manera ejemplar. ¿Usted quiere decir, por ejemplo, que mudarse es como esa transmigración de almas, digamos, que cada mudanza lo transforma en un ser mejor? Me mejora como persona. Yo compruebo mi mejoridad cada vez que habito una casa diferente. Y que el bolsillo me da. Ah, rompió el momento de reflexión. Rebobina, por favor. Yo mejoro como persona cuando me mudo a otro lugar. Bueno, luego de este momento de reflexión, le vamos a pedir al señor operador que dé introducción al tema musical que presenta qué cosas va a haber hoy en el programa de Entre Flores y Floresta, que ya casi termina. Ay, ya te lo pongo, ya te lo pongo. Lo que viene. En Entre Flores y Floresta. Conmigo lo tenés así, loco, al toque. Yo no sé para qué carajo le damos la lista de el orden exacto en el que van a ir cada una de las cosas si después no las tiene. ¡Qué barbaridad que viene en Entre Flores y Floresta! Tendremos la presencia exclusiva del señor Matías, que va a estar hablando de si existe o no existe algo peor que la infidelidad. ¡No existe! Tendremos también los comentarios mordaces del señor Fecu Feculandia. Tendremos filosofía en alpargatas presentando una nueva corriente en 4 minutos. Tendremos también, ¿por qué no? ¡Ojo de buen googlero! Tendremos zombies. Sí, posiblemente, y también tengamos la aventura del hombre y moda ética. Se acercará a nosotros por el lateral izquierdo e intentará lanzar un centro que repique en el oyente que está al costado y que termine siendo un golazo conceptual. Muy bien, todo eso y mucho más en este programa que se llama Entre Flores y Floresta, que casi termina, pero que así comienza. pastillas para la tos. Entre flores. ¿Usted quiere hablar como yo o prefiere hablar como...? ¡Como yo! Por eso, entre flores y floresta, te presenta la nueva pastilla contra la tos sabor frutilla. Para que puedas inocularte entre flores y florestas al mismo tiempo en que te curás de la tos. No te olvides, pastillas entre flores y floresta. ¡Trágate esta! Porque la solución a todos tus problemas está en tu bolsillo. Y queremos que llegue al nuestro. Va, al mío. Porque yo te digo todo el tiempo, loco, no me podés decir esa cosa. Pero boludo, Feco, decime si no tenés razón. Decime si no tengo razón. No, es lo peor del mundo, razón. Boludo, porque vos cuando... A ver, hay un oyente ahí. Justo están escuchando. No hay nada peor que la infidelidad, porque la infidelidad es una... ¿Cómo se llama? Cuando ¿Es como la araña que te pica y te deja los huevos adentro? No, pero vamos a partir, porque la infidelidad es una palabra compuesta... Por in, el prefijo in, que significa no, fidel, que significa fiel, sí. Y dad, que significa la costumbre de. Entonces, es la costumbre de no ser fiel, pero, ¿qué pasa? Ser fiel es, en sí, una autoficción. A ver si nos encerramos en esta burbuja conceptual y entendemos. Es una autoficción. El hombre está solo en el universo. Manda un mensaje, Cucho de Mariló, dice, aguanten los piratas. Aguanten los piratas, Cucho de Mariló, y llega el celu. Dice. El mensaje llegó al celular. Resulta claro. Que uno... Llegó a nuestro celular un mensaje de Cucho de Mariló que dice, hola, aguanten los piratas, Gil. Ahí está, gracias, Cucho. Ahora, la cuestión es la siguiente... El nombre es una ficción. Llegó a Entre Flores y Floresta un mensaje que dice... ¡Oyente! Perdí. ¡No se dejen engañar! Ahí está. Ah, ¿qué dice? En la mudanza perdí un árbol de limón. No se puede perder. Está agarrado a la tierra. Cuando te mudaste perdiste el limón. Bueno, no lo perdí. Lo dejaste atrás. No es lo mismo. Eso es importante. ¿Dejar atrás es lo mismo que perder? Claro. ¿Por qué? Y porque lo dejas atrás y ya no lo tenés. Pero vos contigo. Te vas y lo ves alejándose. Por ejemplo, lontananza. Cuando uno muda de ser fiel a ser infiel, deja atrás la fidelidad. Bueno, acá viene la cuestión que le decía. ¡César Corsi! ¿Qué tiene una relación? ¡Vamos, Corsi! ¡César Corsi tiene una relación! Desde el 2 de agosto, el señor César Augusto Corsi tiene una relación. Con corazón en azul y todo. El 2 de agosto. Que hay una agraciada. Una mujer. Hay una persona. Una persona. Hay una persona que está disfrutando de Corsi en bata. No sé qué soy, le dijo, pero yo soy tu media naranja. Ah, no. Acá tenés tu bergamota. Pégate esa. Comete la banana. ¡Chupame la frutilla! ¡Abre esa bata! Saludos al señor César Corsi, que sabemos por qué no está viniendo. Ahora porque sí. Porque está poniendo. Ahora entiendo, ¿qué, claro. ¿Qué? Claro, es fiel. Es fiel y entonces no puede venir acá. César Corsi, vamos a tomar el... Me estás tomando el pelo. No, quisiera que no. Pero no vamos a tomar a César Corsi porque está ahí. Pero hagamos de cuenta que hablo de César Corsi. Otro personaje gran así. Gran golfa. Supongamos que alguien nació con el nombre Gran Golfa. Sí. En realidad uno no nace con el nombre. Al nombre se lo ponen a uno. Es una ficción. Ajá. Es un sonido que sirve para que esa persona, cuando lo digan, esa persona gire la cabeza. Bueno, pero según los antiguos grecorromanos, creían que el nombre de las cosas tenía esencia. Pero de la no cosa. Estamos en la antigua Greco-Romaña. Estamos acá en Argentina. 2015. Greco-Rumania, perdón. El nombre es una ficción. De hecho, prácticamente hay muy pocas cosas que no sean una ficción de la mente humana. La fidelidad es una. Lo que no es ficción es el comportamiento. Perdón, si la fidelidad es una ficción. Sí. La infidelidad. Es otra ficción. Es la negación de la ficción, o sea, es la verdad. Es la contraficción. No, es la negación. La ficción es el invento, que es el nombre que uno le pone a un comportamiento. Te agarré. No. Te tengo agarrado. No, así como no caíste, hay... pisaste el palito No hay verdad. De la lingüística. No tenés verdad. La verdad no existe. Sigamos. Ahí está. La verdad no existe, ¿no? Uno delimita, dice, a partir de este momento, este es mi comportamiento, ¿no? Es una autoficción. ¿Qué es más válido que la ficción hacia uno y que uno la cumpla esa ficción y la crea y crea en ella? Y la lleve adelante contra viento y marea, contra todos los impulsos que a uno le nacen de los huevos en cada esquina cuando se cruza con alguien. Contra eso uno lucha, se impone esa autoficción. El ser infiel es demostrar que realmente la ficción era una ficción. Por eso digo que es lo peor que hay. Porque es el demostrarse que uno realmente ni a sí mismo se puede mentir, viejo. Así te lo digo, mirá, así, ni Matías te llama. No. Yo le voy a poner un ejemplo y usted me va a decir qué cosa es peor. A ver. Situación A. Situación A. Conoce a una persona, sexo femenil. Sí. ¿Sí? 3 días después se pone de novio. Sí. Al cuarto día se entera de que ella tiene un affair con un señor de 4 brazos. Sí. ¿Sí? O sea, le es infiel. Sí. Pero es una... Situación B. Situación B. Situación B. Conoce a una persona del sexo femenil. Sí. ¿Qué tiene que ser el sexo femenil? Es hipotético. Es hipotético. Saltemos los conoce una persona. Conozco un chongo. Conoce una persona. Sí. Póngase en situación. Me pongo en situación. Conoce una persona. Ah, sí. A los 3 días se pone de novio. ¿Quién? Yo. Usted con esa persona. Sí. ¿Sí? Al cuarto día... van a tener relaciones y esta persona agarra su escroto, sí, lo engancha con un anzuelo de esos que se usan para cazar tiburones, sí, sí, lo ata a una tanza y tira de la tanza, se lo pasa por arriba de la cabeza y en la punta de la tanza, que mide más o menos unos 3 centímetros, hágase, sí, la imagen de qué tan larga es la tanza. ¿Y de qué color la tanza? Verde fluorescente. Importantísimo. Ata un corcho, sí, de champán. ¿Sí? Lo ata y le introduce ese corcho de champán por el ano. ¿A quién? ¿Sí? ¿A usted? Sí. ¿Sí? Que está en la otra punta atada a un anzuelo que tiene enganchado su escroto y que no recorre el camino más corto, que sería por abajo, sino que va por arriba, el camino más largo. Sí. ¿Sí? ¿Qué es peor, eso o la infidelidad? Eso que hacemos con los corchos, ¿es de común acuerdo? No. ¿No? ¿Fui obligado a ello? Sí. Difícil, si no fuera por una simple cuestión. Esa cosa que hace ese señor, la hace conmigo. No me es infiel. Yo no le pregunté si le era infiel. Yo le pregunté si era peor. ¿Es peor eso o que ese otro le haya sido infiel una noche? A ver, yo le voy a responder con un simple aforismo de tibetano. Sí. Empieza así. Usted puede defenderse del corcho del enemigo, mas no puede defenderse del corcho de un amigo. Pensemos en qué significa esto. Significa que de la infidelidad uno no se puede defender. La agresión física, que es lo que me han intentado acá poner como peor que la infidelidad, la agresión física resiste una defensa, permite una defensa. La infidelidad no permite defensa, por eso es peor, más peor. Reto a cualquier oyente que pueda decir que hay algo y que es esa cosa, que es peor que la infidelidad. Bueno, que le hagan eso del escroto y el corcho. Duele mucho, seguro. Del escroto y el corcho, pero que lo tengan atado. Usted no se puede defender. El dolor físico con el tiempo tiende a irse, pero el dolor emocional... Pero no te podés sacar el corcho. No se te va mal. Porque el corcho tiene la parte ancha para adentro. ¿Entiendes? Que salga para el otro lado como todos los anzuelos. No puede. Porque el anzuelo tiene la boquita así y tampoco se lo puede sacar. Es algo de lo que nunca más va a poder liberarse. No importa. Fue puesto contra mi voluntad. Es más, usted para respirar va a tener que cortar un poquito de su propio escroto para hacer un agujerito para poder respirar a través de él. Ahora fíjese usted, y fíjese aquel, el señor que está del otro lado del vidrio, fíjese a qué elemento extremo tenemos que llegar para tratar de comparar a ver qué es peor que la infidelidad. Vamos a un terreno más cercano, vamos, algo más humano. Bueno, un dedo en el culo sin vaselina. ¡Eso no es peor! No. Que te ¡Que te toquen el timbre! Mirá, Fecu, como mirá, estás seriote, Fecu. ¿Que te toquen el timbre domingo a la mañana? Sí. Después de que usted está con una resaca terrible y diga, puede ser algún familiar avisándome que alguien le pasó y que sean los evangelistas. ¿Eso es peor que la infidelidad? Le pregunto a usted. No. No. No hay nada peor que la infidelidad. No hay nada en el universo, no hay cosa que el humano pueda crear que sea peor que la infidelidad. ¿Y qué es la infidelidad? Lo acabo de decir con un montón de circunloquios recontra enrevesados, pero que básicamente es ponerla cuando se en otro lugar cuando se supone que vos la estás poniendo en este lado o que te la están poniendo en tal lado. Y decir, a mí solamente me la pone tal. ¡Ah, no, mentira! Mirá cómo la pongo por otro lado. No. ¿Y la infidelidad así de intención? ¿La infidelidad mental? Por ejemplo, la única usted, acción... sujeto, por ejemplo, un sujeto hipotético, ¿no? Usted, hipotéticamente sí, usted. Sí, sí. Es usted hipotéticamente, ¿sí? Hipotético. Leonel. Sí, sí, un hipotético usted tiene una hipotética novia y usted se masturba pensando en otra. Eso no es infidelidad. Sí, mental. No, las acciones son las que definen. Yo puedo pensar en inventé la máquina del tiempo. Sí. ¿Sabes qué? Acá la tengo acá en la cabeza. ¿Inventé algo? ¿La máquina del tiempo? No, porque no tengo nada. ¿Y si a usted lo atan a una cama y viene alguien y se le sube encima? ¿Es infidelidad? ¿Fue a propósito? O sea, ¿yo estaba mi voluntad ahí o no? ¿Estaba atado? Estaba atado, sí. No es infidelidad, te juro que me violaron. ¿Sabés cuántas veces yo fui a la casa de una persona? ¿Sabés cuántas veces fui y me obligaron a tocar el timbre y decir hola, puedo pasar? ¿Sabés cuántas veces me obligaron a que esa persona me diera de tomar y lo tuve que tomar y despertarme el otro día? Pará, fui Fecu, obligado, no fue infidelidad, fui obligado, señores. ¿Ves? Lo ahí peor tenés. Fue la tortura que viví ese día, eso sí es peor que la infidelidad. Me torturaban. Psicológicamente. Sí, como fuera. Una pregunta. A ver. Si a usted, un hipotético usted, sí. ¿No? Hipotéticamente usted, un hipotético usted, lo ponen en una habitación sí. Con una señorita bien, bien... ¿Quién me pone en una habitación? Alguien, lo obliga, con ¿quién? Un arma. Viene está, así, un, arma. Un sujeto hipotético, Fecu, sí. Lo pone en una habitación. Es un amigo, yo no le voy no, a... No, no, es hipotético. Un hipotético Fecu lo pone en una habitación con un arma, lo mete a la habitación con una señorita desnuda y le dice, o tenés relaciones con la señorita, usted hipotético, usted tiene una hipotética novia, ¿no? Sí. O mantiene relaciones con la señorita o mato a mi perro. ¿La señorita también está obligada? No, la señorita quiere. La señorita quiere el único quiere, que y está... Quiere, y quiere mucho, o sea, quiere... Quiere con ganas, o sea, quiere con esa mirada... Me quiere sacar lascivia. El alma. Sí, sí, quiere con esa mirada libidinosa. Quiere con ese cuerpo ya humedecido esperándolo. Me quiere hacer una fatality en el glande, dice sí, usted. Sí, sí, más o menos. Si yo estoy siendo obligado debajo bajo presión de fuego con un arma, sí. No, no, le dice el hipotético Fecu dice o mantiene relaciones o mato a mi perrito. Ah, no, curtite, perro. Claro, ¿no? ¿Para usted es peor extinguir una vida? Yo no la estoy extinguiendo. ¿Quién aprieta el gatillo? Es por su culpa. No, no es mi culpa. ¿Sí? No. Es su culpa. Porque no. El hipotético señor Fecu tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que es, si no ve a alguien teniendo sexo, mata un perro. Ah, o sea que yo me tengo que hacer cargo de los TOC de todos los perejiles con perro y arma que andan por ahí. Y es su culpa. No, es imposible. ¿No? No hay nada peor que la... Usted, oyente... Ahí la gorda de al lado le está codiando. Escuchá lo que dice. Ese sabio. No hay nada peor que la infidelidad, porque... ¿Que la qué? Infidelidad. No la puedo ni decir, porque enmugrece el alma. Uno crea un alma cuando lleva adelante esos actos heroicos de ir contra la naturaleza, que de ir contra todo lo que nos dicta la sociedad todo el tiempo. Fecu, apagame por favor el ventilador que está de abajo, que se le está levantando la pollera a Mati. Dale, decía. A veces una infidelidad puede salvar una pareja también. ¿Cómo puede ser eso? Porque a veces una infidelidad puede salvar una pareja. La redundancia es una argumentación positiva. Está convencido. Supongamos, sí, a ver, supongamos que usted está en una habitación, sí, sí, que tiene una sola puerta. Cagarle plata al novio. Que usted está en una habitación. ¿Es peor que serle infiel? Sí, obvio. Te vendo el auto. Vos tenés un auto, me lo llevo. Somos, vos y yo somos yo pareja. Me esto. Lo llevo. Hipotéticamente. Hipotéticamente y lo vendo por ahí. Sí, ¿qué es no. peor? ¿Qué es peor? ¿Que te cague plata o que te sea infiel? Que te cague plata. Pero tenés que estar enamorado para que sea infiel, ¿o no? No. Pero no. ¿Ah, no? No, no. Como de a poquito, va, lo vamos convenciendo. Vos le sos infiel a tu pareja, pero por una... Vos, mentalmente o amorosamente, no le sos infiel. ¿Cómo es solamente eso? Físicamente y hormonalmente. Claro, digamos. Es como masturbarse, pero sin usar su propio cuerpo. Y ahora, viene tu pareja totalmente enojada, con un pico. Sí. Un pico de punta. Se para arriba del capó de tu auto y te lo empieza a agujerear. ¿Algún motivo tendrá, pobrecita? ¿Por qué sufre? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto a mi auto? Eso te va a doler más a vos que te haga mierda el auto. Que a ella la infidelidad. Porque, ¿qué pasa? Ella te lo hace, pero no se separan. Sigue todo bien. Y vos después usa el auto roto. El auto al mecánico y andás a ver cuánta plata te tenés que poner. Entonces, ¿qué es peor? No, que te rompan el auto. Son loco. Cuestiones monetarias. Acá supongamos que está en una habitación. Temas más altos. Supongamos que está en una habitación. Sí. ¿Qué pasa? ¿Sí? La habitación tiene una sola puerta. Y la habitación se está prendiendo fuego. Y usted, para salir, tiene que pasar por arriba de una mujer desnuda que dice: no te dejo pasar si no me haces el amor. Y no es su novia. Sí. ¿Qué hace? Y le hago el amor para poder salir y estar con mi novia. No, ahí, ahí que es donde... le hago el amor, sino que... Ahí la... está, ahí, cerrale el micrófono. Ahí, ahí es donde está, ahí es donde está la infidelidad. El señor que habla y despotrica por la infidelidad no dice... le doy burra y me voy, sin interés, si no me importara. Dice, le hago el amor. Y en realidad ahí está el eje. La infidelidad es lo peor del mundo cuando en realidad se traiciona el amor, no cuando se traiciona el cuerpo. Abrile el micrófono a ver qué dice. Mirá, le están mandando mensajes, le están mandando mensajes de cuando llegue te voy a apretar el culo. Hola, espera. Hola. Sí, ahí voy, amor. Ya terminamos, ya terminamos. Besitos. Ahí está. Te decía. Te decía. ¿Y? No, no, la infidelidad es peor todavía. Es peor. No me imagino, no puedo imaginarme algo peor que compitan en el mismo plano. Porque ponele, matar 10.000 personas podría ser, decir, si vos no sos infiel, mirá este ejemplo que vos me ponés de supervillano de novela. Si vos no sos infiel a tu novia, mato con una bomba atómica a toda la ciudad de Nueva York con sus habitantes adentro. Y sí, le entro, ¿qué crees que le haga? Pero ahí... Nunca va a ser peor un acto... Donde dos personas se conecten amorosa o sexualmente, como lo quieran decir, no voy a hacerme tan el filósofo. Donde dos personas, aunque sean dos personas, están engañando a otras dos parejas, digamos, tienen un acto, el coito. Sí. Nunca va a ser algo malo, porque si lo hacen es porque quieren estar bien, quieren disfrutar, quieren pasar el momento. Esas dos personas al otro día o después a la tarde van a tener una sonrisa enorme. Ahí llegamos aquí. Entonces, de la cuestión. Cuando llega el momento de violencia y se pudre todo, ¿cómo puede ser que un acto donde nos pone bien a todos? ¿Cómo puede ser que la felicidad sea mala? La violencia y quieran romper todo. ¿Cómo puede ser? Explíquelo, a ver. El kit de la cuestión pasa por si existió realmente esa cuota de autoficción que tiene la fidelidad. Esa decisión de los, esa decisión a priorística. Es decir, no importa lo que se me cruce. No importa lo que se me cruce, nunca jamás no voy a tocar nada. No, no, no. Chirlo en el pito. La pregunta para cerrar este espacio antes de ir a moda ética. Sí. La pregunta es... Me retiro victorioso igual, ¿eh? Me retiro victorioso porque... La pregunta es, ¿qué es peor? Sí. Siempre es la infidelidad. ¿La infidelidad? Sí. ¿O la infidelidad no descubierta? Es lo mismo. Es infidelidad. ¿Ve? Ahí está. La infidelidad no depende de si se enteran o no, depende de uno. Uno sabe que cuando está haciendo... La moda. ese hábito de ponerse lo que otros se ponen sin preguntarse por qué se lo ponen. La moda, esa forma de saber quién es el más alto y último exponente de la civilización y quién es como caca en un trapo. La moda, esa expresión del exterior que nace de nuestro carácter más interno. Este es el espacio de muestra de las tendencias mundiales en maneras de actuar, pensar y sentir. Llegó la moda ética, entre flores y floresta. Lo in y lo out, en espacio de moda ética. Yo estaré en representación de conductivo conductor Matías. Se ha retirado por ofendición por censura. Bueno, joder, tío, que no sé qué es lo que ha pasado en este programa, que se han ido todos. Pero bueno, este es mi espacio, el espacio de la moda ética. ¿De qué supone que hablar este espacio en moda ética? Este espacio habla de lo que éticamente está in y de lo que éticamente está mal y qué nos ponemos en el momento en el que tenemos que decidir qué nos ponemos. Se trata de ropa en la que uno se pone a invierno, verano, temporada, a otoño. No, la moda ética no habla, joder, de ropa. Habla. La moda ética habla de actitudes, de acciones éticas. Por ejemplo, yo caminar por la calle y ver a Partido Comunista haciendo spot, y a Partido Comunista no gana nada. Yo reírme. Claro, usted lo que está poniendo a hacer en ese momento, caballero, es ni más ni menos que la ironía. De decir cómo puede ser que la derecha represente los intereses de la mayoría y sin embargo siga siendo una ironía. Me comprender cuál es eso. Cuando estaba con vuelta en calesita viajando por Oriente a ver circunstancia parecida. Muy bien. Bueno, en la moda ética de esta semana vamos a hablar de lo in y lo out en los políticos. Y en este caso vamos a hablar de qué fue lo in. A ver, elecciones en esta zona de la tierra. Sí, joder, que estos argentinos eligen cada dos o tres meses, eligen algo. Y yo pasar otra vez con vuelta y carecita y también ver a personas votando. Claro, bueno, nosotros en España tener reyes y ya saber que la monarquía es lo más cojonudo que existe en el universo. Divertido porque no elige nadie. Claro, no elegir, tener ahí príncipe que es como gusano en el medio del ojete, pero de tenerlo todo el tiempo ahí. No gastar tiempo ni boletas en boludeces. Y en España, señalar a rey y reírse como acá como del Po. No, acá en España solamente inclinarnos levemente nuestra cabeza y decir jojo cuando algún que otro príncipe pisa una banana y cae. Esto es ser muy divertido. Nosotros usar en vuelta a calecita el sketch de la banana. Bueno, vamos a hablar de lo que estuvo in en la etapa previa de lo que se llamó la primarias abiertas, simultáneas y obligatorias aquí en la Argentina, que cada tanto eligen. Lo que estuvo ahí en las PASO es el traje brillante llamador de atención. Mucha publicidad, mucho mírenme, que yo soy bueno, que el otro es malo, ¿no? Un traje brillante que enceguedece a la población. Hacer publicidad como en otra parte del mundo, que a hacer a persona pensar y reflexionar, o ser solamente repetición mamertófica de spot, siempre de tres frases, dos palabras. No, la moda ética que habla de lo previo a las pasos son siempre boludeces dichas que tratan de engancharse. Hemos visto, por ejemplo, la moda, sabemos que cambia la moda ética a través del tiempo. Uno hace un estudio diacrónico de la moda y puede observar, entre otras cosas, que la moda ha cambiado. Por ejemplo, hace años antes, se usaba, por ejemplo, ir a algunos programas a bailar. Hacerlo nosotros y ser votado también. Claro. Bueno, esas cosas se usaban antes. Ahora lo que está ahí es más que nada cambiar colores de fondo. ¿Sí? Cambiar colores. Y meter frases que no significan un carajo, pero que llaman la atención. Llamar la atención de etapa preparada de confusionismo, porque aún un partido a identificarse con un color a principio de año y a final de año ese color es mutar. Claro, y bueno, es porque pasa de moda y ya lo que se usó antes queda en out. Por ejemplo, si vamos hoy en día, ya está out lo que se usaba la semana anterior a las elecciones, porque ahora lo que se usa es un simple traje gris oscuro hasta las próximas elecciones en las cuales me chupa un huevo lo que opina y porque ya está, ya me votaron. O sea, ¿puedes saber y de, cuáles intenciones es tener a candidato a partir de la ropa con la moda que porta? Claro, por supuesto. Bueno, vamos a hablar más que nada por la ropa. Se puede ver por los accesorios de la ropa, porque la ropa, bueno, uno sabe que la ropa es ropa, pero lo que está cantando las intenciones son los accesorios. Eso que a uno, a un accesorio, cosa chica que cosa uno cosa chica o grande, mediana, pero que uno agrega al ropaje que tiene. Por ejemplo, sabemos las intenciones de... tíreme, cualquier candidato que yo le digo. A Coppola, que intentó acá en Moreno hacer una especie como de micro Macri. Bueno, sabemos que Coppola usaba como accesorio... No sé, se ha ido la camioneta, ¿no? Ya, sí, ya. Usó como accesorio un colgante que estaba compuesto de muchas cadenas, muchas esposas, ¿no? Se llaman para poner... Ah, sí, a mujeres atadas. A no, mujeres no, lo que se usa en la policía. Ah, sí, esposa, precinto. Esposa, precinto, eso. Mucho precinto y colgado, y en la punta tenía un tarro de vaselina. Sabemos por ese tipo de adminículo que está poniéndose es que las intenciones que se revelan detrás de este accesorio es agarrarte, amarrarte contra algo, envaselinarte y ponértela hasta el fondo. A preguntar por candidato Margarita Stolbizer, que tiene Margarita Floripondio en su nombre, y también candidato asociado en Moreno, que es a Franco Lucas. Bueno, el que hemos visto es Floripondio. Persona que gusta de recibir golpes. Que hemos visto de Floripondio tiene que ver ni más ni menos que con esta cuestión de tratar de ver un poquito más allá, ¿no? De ver otra realidad. En realidad, sí, van a seguir cagando, pero te van a tirar un par de pepas para que no te des cuenta. Por otro lado, el candidato a Lucas, lo que hemos visto, usa estas cosas. ¿Cómo se llaman esos que se ponen en las manos los que pegan en los rines? Aguante. Aguante de boxeo que se ha puesto, como sabemos que se va a ofrecer para que le den piña. Candidato que va a tener que pelear. Ah, sí. Candidato, después hay conducta que tenga que tener a votante. Votante de lesiones de paso, porque votante caminar por la calle como a ejemplo civil y ser nada. Usted dice lo in y lo out en moda ética para el votante de las PASO. Ah, sí. Bueno, lo que se usa, lo que se esté estilando usar este año para las PASO son ni más ni menos que los espejitos de colores colgando por todos lados. Porque el votante de las PASO es un votante que ha comprado un montón de espejitos de colores a todo lo que le venden y se lo lleva y se lo pone y listo, y va y vota y sigue espejitos de colores. Cuando en realidad termina incluso festejando, y dice, ganó, ganó, ganó. Pero en realidad no, todavía no hemos entendido cómo es este sistema en el cual elegimos ahora y después tenemos que elegir de vuelta, ¿no? Como que nos están... básicamente nos siguen garchando para... Yo preguntar, porque el saber que humano de Argentina, pensar que llevar destino por la rienda, por rienda. ¿Rienda? Sí, de rienda, de caballo. De caballo. Sí. Llevar rienda cada 4 años, pegar tirón. Pero rienda estar atada a tronco, el caballo irse hace mucho a comer toda la zanahoria de la huerta. ¿Cuál de proyección? Bueno, ni más ni menos que lo que está diciendo está enmarcando esta situación de... Creo que si han dicho una realidad, es la que ha dicho Macri en aquella famosa... epístola al Papa Francisco III, que dice apuntar con arma. Sí, sí, sí. Apuntar con arma Macri a Benedicto. Claro que sí. Sí, sí, decía apuntar así, decirle hasta la vista, baby. No, decirle el voto, la democracia es como el dios de Nietzsche. Ha muerto, es una ficción inútil. Ha muerto y nadie se ha dado cuenta y sigue viviendo rodeado de la mosca y de la pestilencia que emana de esa democracia. Por eso... Todo eso decir antes de apretar gatillo y matar, claro, a Benedicto. Sí, por sí, eso sí, cambio sí. De papa después. Exactamente. Y bueno, ni más ni menos que nosotros desde España estamos totalmente de acuerdo, porque por eso tenemos la monarquía, que es lo más cojonudo del mundo. Ah, muy bien. ¿Alguna proyección para la próxima elección en que a argentino definir futuro de próximos 4 años? Sí, para octubre se van a presentar las nuevas elecciones y lo que se va a usar es el cambio chico. No, el cambio de espejito de colores. Vamos a cambiar los espejitos de colores que le han dado esta semana y se le van a poner otro espejito de colores, porque como han cambiado y si ahora se van a volver a unir, se van a volver a separar, van a empezar a pelearse de vuelta, van a hacer todas esas cosas que siempre hacen para vender espejitos de colores, y cuando ya tengan los espejitos de colores va a ir a votar y va a votar un otro espejito de colores y van a tener 4 años de uno que te va a estar soplando la nuca cuando todos sabemos que lo más cojonudo en el universo es la monarquía. Tenemos acá un mensaje de Maca Mamone, que nos está preguntando que ¿por qué sucede que hay más elección en el momento actual en el que elección pasa a ser vista como moco de pavo? Cosa sin importancia, y que para dar importancia se hace 2 veces. Cosa inútil hecha 2 veces, doblemente inútil. Pregunta... No puedo dejar de notar que tiene una ascendencia italiana dentro de su alemán. Maca Mamone, sí. Él leía textuales de Maca Mamone. Bueno, la superabundancia de elecciones en esta época en la que las elecciones parecen ser tan... Perdón, había un puntito abajo y no hay un caraco que elegir. Ahí está. Justamente se trata de eso. Se trata de eso, en la pregunta está la misma respuesta, ¿no? ¿Por qué hay tantas elecciones? Bueno, es por lo mismo, por lo cual en el McDonald's hay tanta cosa distinta para comprar. Porque todo es la misma mierda hecha con gusano aplastado. ¿Y qué haces para que no se den cuenta que son gusanos aplastados? Si a vos te dicen, lo único que tenemos es un gusano aplastado, no lo vas a ir a comprar porque es un gusano aplastado. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Y le ponemos lechuga o ponemos 25 millones aplastados y decimos, soy el Super Big Mac? Pero sigue siendo gusano aplastado. Le ponemos un poquito de queso para que el sabor amargo no te dé cuenta. Pero sigue siendo gusano aplastado. Entonces lo mismo pasa con las elecciones, carajo. Lo que pasa es que como no hay un carajo para elegir, te pone para elegir 8 veces lo mismo y decir, ¿qué puedo elegir? Ah, bueno, voy a elegir a este que me coja. O mejor a este que me coja. Bueno, dentro de una semana voy a elegir al otro que me coja. Y así. Claridad conceptual de parte de filosofía hecha moda. Moda ética. Muchas gracias, hasta la semana que viene, que donde estaremos analizando qué es lo que se viene en moda con respecto a finales de Libertadores que a nadie le interesan. Ah, muy bien. Ha llegado el momento de informarnos de manera útil, dietética, divertida, ¿por qué no? También de una manera original. ¿Cuál divergente. Es esa manera divergente, como la película? ¿Cuál es esa manera divergente, dietética. Orgánica? ¿Cuál es? Es solamente diatriba. Leer los titulares y suponer que dialógica. Ahí está la información. Dialéctica. En la dialéctica del ojo de buen googlero nos encontraremos el día de hoy. Y ahí ya viene el locutor. Noticias destacadas. Llega a 20.000 la cantidad de afectados por la inundación bonaerense. La mayoría son autoevacuados. También autoevacuados. Las zonas más afectadas son Salto, Santa Antonio, Areco, Mercedes, Luján y Arrecifes. En varios distritos la inundación es histórica y el agua está tardando mucho en bajar. Las inundaciones ya dejaron 3 muertos. ¿Está lloviendo muertos? Barcelona, campeón de la Supercopa UEFA. No interesa a nadie. Baja concurrencia o tardía. Media hora antes del cierre, apenas había votado el 65% del padrón. Tu cuenta fue creada, pero necesitamos verificar si todo está correcto antes de que puedas empezar a usar las herramientas del sitio. Te hemos enviado un mail para que confirmes tu información. Por favor, entra a tu correo para finalizar la registración. Primer acto de Scioli con Aníbal tras las PASO. El candidato a presidente de Frente para la Victoria, Daniel Almanco Scioli, compartió hoy su primer acto de campaña con el jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien superó a Julián Domínguez en la interna del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, al grito de ¡casi estamos en el primer mundo! ¡Tenemos un presidente biónico! ¡Esta morsa anda con el lanchero! Detienen en Uruguay al supuesto ideólogo de la fuga del penal de Saiza. uno de los 13 hombres que protagonizaron la cinematografía fuga, cinematográfica fuga del penal de Ezeiza en 2013, fue detenido hoy en Uruguay. Ah, terminó la película. Se trata de Mario Enrique Wagnera, 39. Paréntese. Quien fue condenado por asesinar a dos policías al saltar un camión blindado en la ruta. Y caer al costado, rompiéndose un tobillo. Internacionales. Impidió que bañeros tocaran a su hija y murió ahogada. La víctima falleció en Dubái, luego de que su padre se enfrentara a golpes con los rescatistas para evitar que la deshonraran con el tacto. El hombre fue detenido. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, email, imprimir, crédito. Una joven de 20 años. La pregunta es, ¿dónde querían? ¿Qué querían tocarla? Dejá, para qué? Que yo la rescato, decían, y se bajaron los lompas los sí, tipos. Sí, era terrible. Rusev, Rusev, Rusev, Vilma, sumó apoyos ¡Vilma! Clave el Senado para evitar juicio político. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sumó este martes un apoyo clave del Senado a partir del titular de la Cámara Alta, Renan Calheiro, rescatar a dar curso al pedido de un juicio político. Bandera defendida por la oposición y propusiera una danza sugestiva con el vientre. Hayan posibles restos de un misil cerca de donde fue derribado el vuelo MH17 en Ucrania. Los aseguraron los fiscales que investigan el atentado que causó la muerte de las 298 personas en julio del año pasado. Imagen, arroba IAP. Imagen, un bombero lanza agua para apagar los últimos focos de fuego del resto del avión. Arroba FP, agencia. ¡Fue violada y tendrá que cargar una roca para probar su pureza! ¡La comillas prueba de pureza comillas aún es practicada en algunas partes de la India para recuperarla comillas virtud manchada comillas de una mujer violada? El test es considerado por muchos un síntoma de la más de la brutalidad contra las mujeres en la India. Foto del momento. Argentina, por favor, decime en esta esquina el Manco Scioli con el tono de voz que... ¡En esta esquina! ¡El Manco Scioli! Con un peso de 47 kilos. Estaba flaco. Me gusta. Avanza la propuesta para que el 4 de octubre se realice el primer debate presidencial. El 4 de octubre los argentinos podrán elegir a través de la televisión al primer debate presidencial de cara a las elecciones generales el 25 del mismo mes, con los 6 candidatos que superaron las PASO: Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Rodríguez Lamassa. ¡En esta esquina! ¡Sergio Rodríguez Lamassa! Que tiene como arma secreta el tigre. Los afectados. Porque Chávez hace un acto en tigre y te suelta un tigre. Es un boludo. ¡Vamos a la matanza!, dijo. Y hizo mierda a todo. Economía. Fecusajita. China arruinó la euforia de las PASO y afectó a la bolsa y al dólar. ¿Por qué? Estos chinos son re jodidos. ¡China Ortiva! Ortiva. Confirmaron que se seguirían usando reservas para pagar a órganos. Mismos. En 4 años la penetración de telefonía móvil crece un 12%. Eso por hacer los vibradores. Ay, para que me sirva. ¿Te das cuenta? Por hacer los vibradores. Cada vez que agarraba el teléfono para hablar sentía algo en la oreja, claro, que se me metía. Bueno. Sí, están re jodidos los teléfonos hoy en día. Ciencia y tecnología. Argentina se prepara para lanzar un nuevo satélite en septiembre. El satélite fue desarrollado para... ¡Pornografía! ¡Ah, no! ¡Comillas! Brindar servicio de televisión directa al hogar. Transporte de señales, video, internet, datos y telefonía sobre IP. ¡Comillas! Sobre el continente americano. Compartir temas relacionados a Argentina Internacional, un porno tremendo. Mañana comienza la Feria Provincial de Ciencia, Arte y Tecnología. Android One. El móvil de Google a US con rayita S50. Dólar. Ah, a $50. Android One es el proyecto de Google que tiene la intención de desarrollar smartphones desde el precio reducido en países emergentes. Si bien el futuro de la iniciativa estaba en duda después de haber tenido resultados financieros inferiores a los esperados, se sabe que para los pobres va a haber un smartphone más caro de lo que pueden pagar, pero más barato de lo que pueden pagar los que tienen plata. Esto es debido a que hay siempre países que están por debajo de la línea de la muerte y la miseria que pueden trabajar para construirlos. Espectáculos. El desarrollador de video así dejará a Brian a Marian en Gran Hermano. ¿Eh? Brian se casó con Marian su novia adentro de la casa de Gran Hermano y ahora aparentemente se lo hará saber a ella. Ella todavía no lo sabe, que todavía está dentro del juego. El chico de la tablada grabó un video en el que le dice a Marian que se enamoró de ella y la pasó. La pasó como el culo. Pues joder, que este muchacho... Esto es amor, ¿ves? Esto es amor y el chavo no va a ser infiel. Entonces se cansó, no se casó. Se cansó de Marian, su novia... Ah, la va a dejar. Así de... ¡No! El costado hot de Mora Godoy. Mañana entrará bailando tango en el astral junto a Usandivaradas. Usandivaras. El eje será la sensualidad. Mirá la fotogalería. Moda Goloy y Gabriel... Gabriel Usandivaras. ¡Estrenan! ¡Comedias! Bailando tango. ¡Comedias! En el Teatro Astral. Tag, Mora Godoy o Pinayares. Deporte. San Martín y La Luz completan el postergado de la fecha 19. Tinelli logró un respaldo para las para postularse en la AFA. Tengo una que le importa a todo el mundo. Campeón de Japón, River goleó a Gamba Osaka y se quedó en el Surunga Bank. ¿Te das cuenta? River, ganaste la Surunga. Llévatela toda. Arruabarrena probó 4 cambios y dijo que prefiere la caja de quinta. Salud. La diabetes se puede prevenir desde joven si te matan. En su día, nutricionistas subrayan el valor de adoptar los buenos hábitos alimentarios. Como por ejemplo, no colarse el dedo en la nariz cuando uno está comiendo, ni erutar al lado de la oreja de los invitados, ni limpiarse la entrenalga con la cortina del vecino. Sigue la polémica por la carrera de galgos, A las 2 semanas de la aprobación del proyecto, los galgos siguen sin parar. Parece que le han dado un par de líneas de merca. Ah, pará, llegaste al final porque viene con comillas. ¿Desde el Facebook? Comilla. ¿Proyecto Galgo? Para todos y todas, comilla. Con un arma blanca, un joven exigió que le inyectaran tranquilizante en un hospital. Bajo el efecto de sustancias tóxicas y a los gritos, exigió al personal que le inyecten tranquilizantes. Con un arma blanca, un joven exigió que le inyectaran tranquilizantes en un hospital. Joven de 24 años. ¡Ah, pinchame! Bueno, nos vamos a retirar diciendo que la selección y la colocación de los artículos de esta página se ha determinado automáticamente mediante un programa informático, de fecha u hora que se demuestra, incluida la función de la cronología de los artículos. Refleja el momento en el que se añadió un artículo al Google Noticias o se utilizó esta aplicación. Estás hablando de la matriz del ojo de buen googlero. Y claro, a eso hay que leerlo, amigo, ¿viste? Está bien. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo por hoy. ¿Pasamos el cuchillito al plato? Alguien escribió un comentario en el muro, dice Fecu. No te puedo creer. No veo, che. Aguante el che, pusieron por ahí. A ver, no es nuestro. Pará, a ver. Lo del árbol de limón ya lo leímos. Saludo para la negra. Saludo para la negra. La negra dijo que perdió un árbol de limón. Tenemos un oyente. Tenemos un oyente confirmado. No, perdón, tenemos dos, porque me llegó un mensaje al WhatsApp que dice gracias por el saludo. Era de la negra, seguro. No, era de Nelly. Dos oyentes, día histórico, Entre Flores y Floresta, dos oyentes. Bueno, Entre Flores y Floresta quiere recordarle que las palabras vertidas al principio del programa, en el momento en el que estaban presentes las personas de Los Salvajes, son total y absoluta responsabilidad de la gente de la Copa Derramada. Que le llena la cabeza. Obviamente sí. Que nos han pedido que le hagamos esas preguntas. Muy bien. Nos vamos a retirar con el comentario siempre insidioso, siempre logístico, del señor Feculandia. Está cerrado el micrófono, por eso. ¿Y si él no escucha por el micrófono? De vuelta, hazlo de vuelta. Dale. Ahí se sonó el cuello. La imperfección es belleza. La locura es un genio y es mejor ser absolutamente ridículo que ser absolutamente aburrido. El señor Matías se despide con las siguientes frases que ha copiado de la puerta de un baño público en el 11, en La Perla. Del baño del 11 compusiste la balsa. No hay en el universo una enfermedad, un bacilo tan o más peor que la muerte, que la ignominia, que la infidelidad. La fidelidad es estar sano del alma, no estar, ser sano del alma. Yo me voy a despedir. Es que fue tan profundo que no nos daba ni para aplaudir. No queríamos. Yo me voy a despedir haciendo una. Vertiendo un pensamiento. Estuvimos hablando de la diacronía y un pensamiento acerca de la evolución humana, ¿no? Sí. Antes la visita pedían agua y preguntaban dónde está el baño. Ahora te piden la contraseña del wifi y te preguntan dónde está el enchufe al momento en el que se están garchando a tu abuela. Para abuela. Hasta el martes que viene con más Entre Flores y Floresta, cuando se abra el micrófono y les gritemos... ¡Chao! ¡Hola! ¡Hola! ¡Entre Flores y Floresta!